que Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella, tiene para ti. Tenemos una página oficial y lo único que tienes que hacer para accesarla es entrar a Facebook por tu cuenta y buscar el Círculo Vido. Y eso que vas a ver ahí, la página, le pones un like, ese es el espacio justo que hemos ideado para todos ustedes. Escríbenos, siempre nos da muchísimo gusto leer lo que pones. Ahí puedes pedir canciones, sugerir temas para nuevos programas, mandar saludos, en fin, lo que tú desees. El Círculo de Beatles sin ti no es absolutamente nada. Hay un Twitter oficial, @CírculoBeatles. Si lo que tú deseas es únicamente escribir 140 caracteres, pues ese es el espacio ideal. Y el día de hoy, amigos, te vamos a presentar el álbum que se encargó de mostrarle al mundo unos nuevos Beatles, Rubber Soul. El álbum que fue el primero en presentar arte basado en cuatro talentos únicos y que se llenó de técnicas musicales, muchas de ellas innovadoras. Rubber Soul, indudablemente, fue el primero en donde Paul, John, George y Ringo le confirmaron al mundo su pensamiento, su filosofía personal y el que abrió un futuro brillante y único. Nada, amigos, fue igual para The Beatles a partir de Rubber Soul. Aún durante su grabación, los cuatro recibieron por parte de su reina una distinción que los posicionó dentro de su país como verdaderos embajadores británicos a través de su música y su talento. Y justo para iniciar esta emisión del Círculo de Beatles, Oscar Lugo, titular de la sección Somos el Quinto Beatle, nos hablará de este evento histórico y único en la vida de The Beatles, que contribuyó en mucho a que los cuatro asumieran sus puestos como creadores de tendencias musicales mundiales a partir de que recibieron sus medallas en VE. Y yo estoy feliz de que tú estés aquí. Esto es El Círculo Beatle. Incorpórate a él. Everybody, this is Paul speaking. Over to John. Over to George, I forgot. Okay, I'll over to George. John speaking. Hello. That was Ringo, folks. Well, what can I say? And goodbye to all of us. Her Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah, someday I'm gonna make her mine. Amigos y amigas del Círculo Beatle, muy buenas noches, beatlémonos y beatlémanas, sean bienvenidos. Una vez más está tu sección, Somos el Quinto Beatle. Yo soy Oscar Lugo, como siempre, listo para compartir con todos ustedes estos minutos beatleros. Como muchos ya lo saben, El pasado lunes, la familia real británica volvió a ser pues el centro de atención mundial, yo creo, porque ya nació el tercero en la línea de sucesión de la corona, y me refiero al hijo de los duques de Cambridge, Kate Middleton, y el príncipe Guillermo de Inglaterra. Y ustedes se preguntarán qué rayos tiene que ver con los Beatles. Pues podríamos hablar, yo creo que la hora entera, de la relación de los Beatles con la familia real, pero en esta ocasión hablaremos de ese momento importantísimo en la carrera del cuarteto de Liverpool, cuando a casi pues 4 años de su formación oficial como grupo fueron condecorados por la reina Isabel II. Todo esto pasó en el año de 1965. Una tarde los Beatles se encontraban en los estudios cinematográficos Twickenham, donde ya habíamos hablado de estos estudios donde grabaron algunas escenas para la película Help o Let It Be, y de pronto apareció otro denominado Quinto Beatle, Brian Epstein, su manager, que les informó pues en forma privada y con un poco de misterio que el ministro y la reina querían condecorarlos con la medalla MBE, o sea, Member of the British Empire, o miembros de la Orden del Imperio Británico. Y esta pertenencia a la orden es otorgada por el rey o reina de Inglaterra a todos aquellos que hacen algo significativo en nombre del Reino Unido, y para 1965 los Beatles eran más que merecedores de esta medalla. En pocos años pues habían puesto a Inglaterra en el mapa de nuevo, y Paul McCartney dijo después que en ese momento pues lo merecían, porque muchas personas pensaban que daban pues buena imagen a la Gran Bretaña en el extranjero, y textualmente dijo: al menos el mundo se fijaba en la Gran Bretaña, los minis, los jaguares y la ropa británica se estaban vendiendo, Mary Quant y las otras tiendas de moda vendían, y en cierto modo nos habíamos convertido en los supervendedores de la Gran Bretaña. Y yo creo que así fue, reactivaron la economía de toda una nación, además de la alegría que les inyectaba a todos los británicos y al mundo en general. Pero las reacciones evidentemente nos hicieron esperar, y cientos de soldados comenzaron a regresar sus insignias. Ellos pues no concebían cómo esta condecoración se rebajara pues a ser portadas por estrellas de pop, y ustedes y yo conocemos el carácter de Lennon y cómo nunca se quedaba callado, y pues argumentó que ellos ganaron esas medallas sin la necesidad de matar a alguien, y pues afortunadamente para ellos así fue. Y todo el mundo estaba sorprendido pues de la condecoración de los Beatles, menos ellos mismos. En esta época pues poco les importaba este reconocimiento. Preguntaron pues que qué ganaban con las medallas, y alguien les respondió que obviamente ser miembros del Imperio Británico y 40 libras al año, algo así como 800 pesos mexicanos y la entrada gratis a la sala de los secretos de St. Paul. Y bueno, ellos preguntaron cuánto costaba esta famosa entrada y le respondieron que un chelín, algo así como un peso mexicano. Así que había dos formas de ver este asunto, como pues un gran honor o como la forma más barata de premiar a la gente. Y los Beatles tomaron la segunda opción, aunque debían demostrar todo lo contrario. Y así llegaron el 16 de octubre de 1965 al Palacio Buckingham para recibir pues esta medalla ante una multitud impresionante que, como siempre, ustedes y yo sabemos que seguían a los Beatles a todos lados. Y antes que todo pues un soldado de la Guardia Real les dio instrucciones para el momento, como nunca darle la espalda a su majestad, no hablar si ella no lo pide, inclinarse al momento de estar frente a ella, mover tal o cual pie primero y esas cosas. Así que los Beatles pues estaban más que nerviosos de conocer pues yo creo que a la figura más grande del poder de su país. Y de aquí se desprendieron pues muchos mitos beatleros, entre ellos que los Beatles fumaron marihuana antes de ver a la reina en el mismo palacio. Pero George Harrison mismo desmiente esto y dice que en la investidura pues no fumaron marihuana sino simples cigarrillos, porque pues había mucha gente formada antes que ellos para pasar ante la reina y fueron al baño a fumar pues cigarros comunes y corrientes. Pero años después Lennon diría que eso fue lo que hicieron, que fumaron marihuana. Nadie sabe por qué lo dijo, pero bueno, ahí está ese gran mito de los Beatles fumando marihuana. Ya frente a la reina, ella le preguntó a Paul y a Ringo cuánto tiempo habían estado juntos como banda, y ambos contestaron sin dudarlo que desde hace 40 años y que no les parecía mucho tiempo. Y Ringo cuenta después que la expresión de la reina era muy extraña, entre que se quería reír y mandarles cortar la cabeza. Y ahí pues queda una de las anécdotas pues más graciosas e irreverentes de los Beatles. ¿Pero qué pasó después con estas medallas? A John, por ejemplo, jamás le importó mucho del todo. Y primero pues lo guardó en un cajón en su estudio como si fuera cualquier cosa. Y luego se lo dio a la famosísima tía Mimi, quien lo tenía arriba en una chimenea como un trofeo. Evidentemente a ella le causaba pues mayor orgullo que al mismo John. Y todo esto hasta 1969, cuando Lennon regresó a la reina su medalla con una carta de protesta. Y esto era más o menos lo que decía: Su Majestad, devuelvo mi MBE como protesta ante la participación británica en el conflicto Nigeria-Biafra, ante el apoyo de nuestro país a la invasión estadounidense de Vietnam y ante la caída de los charts de Cold Turkey. Con amor, John Lennon. Ya habíamos hablado de esta carta y de cómo John Lennon regresó esta medalla a la reina y por qué. Y bueno, y la excusa final está un poco pues graciosa, porque efectivamente John Lennon ya había sacado este gran sencillo de Cold Turkey, pero desgraciadamente por varias cosas no llegó a los primeros lugares, no tuvo el éxito que él pensaba que iba a tener esta canción. Y bueno, lo pone ahí como una de las excusas para la reina para regresarle la condecoración. Los demás pues la conservaron e incluso las utilizaron en sus trajes coloridos, esos del Sgt. Pepper, para la portada del álbum y la sesión de fotos, ustedes la recordarán. Y pues así fue la investidura de los Beatles en 1965. Posteriormente, esta condecoración se otorgó pues ya con mayores facilidades a más artistas, deportistas y científicos. Pero en la historia de los MBE, sin duda, los Beatles son los más importantes y los que causaron pues mayor controversia. Y amigos, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. El Círculo Beatle en Facebook y en Twitter, ya lo saben, para que estemos en contacto. Y nosotros nos escuchamos aquí el próximo miércoles. Yo soy Oscar Lugo y los espero. Somos el quinto Beatle. John Lennon, MBE. Oh, yeah. Ringo Starr, MBE. And Paul McCartney, MBE. El sexto álbum de The Beatles, Rubber Soul, fue grabado entre el 12 de octubre de 1965 y el 17 de noviembre. Salió al mercado, amigos, el día 13 de diciembre de ese mismo año, justo a tiempo para cumplir con las expectativas de miles y miles de beatleros en el mundo que estaban esperando el mejor regalo navideño posible, un álbum de The Beatles. Lo que los beatleros jamás esperaron fue un producto que había abandonado las poperas canciones de amor adolescente para entregarle al público temas asociados con infidelidades, filosofía de vida, desamor, algunos temas viejos y más. Así fue. Para finales de 1965, John, Paul, George y Ringo eran ya adultos que vivían una vida plena y muchas de sus vivencias, buenas y malas, fueron plasmadas en únicamente 14 canciones que se caracterizaron por cambiar conceptos. Iniciaremos la parte musical de la emisión del día de hoy con la canción que justo abrió este programa, Run for Your Life, la primera canción en ser grabada en las sesiones del álbum Rubber Soul, aunque la última en el lado B del vinil resultante. Grabada en 4 horas y media, Run for Your Life le llegó a John después de escuchar la línea "Prefiero verte muerta, pequeña niña, antes que verte con otro hombre" de la canción Baby Let's Play House, que fue interpretada por Elvis Presley en 1955. Una canción machista de un hombre machista, John, que en un año más vería un gran cambio en su vida. Después de Run for Your Life, escucharemos una canción de desamor, enojo, de Paul. I'm Looking Through You, compuesta después de una discusión con su novia Jane Asher y en la cual Paul le hace saber que ha cambiado y que prácticamente puede ver a través de ella. Damas y caballeros, este es el Círculo Beatle, el álbum Rubber Soul, y con ustedes las canciones Run for Your Life y I'm Looking Through You. La portada de Rubber Soul muestra una foto de Robert Freeman tomada en el jardín de la casa de John en Surrey. De la gráfica seleccionada por los cuatro, lo que se mostró al final, amigos, fue una imagen alargada que resultó por accidente al moverse el cartón tamaño vinil de 33 revoluciones que se le adió ligeramente cuando The Beatles estaban escogiendo la portada de un álbum único. Grabada originalmente en junio de 1965, la canción Wait fue completada con voces adicionales, percusiones y un sonido más acorde a fines de año, en noviembre, dado que The Beatles les faltaba una canción para cerrar Rubber Soul y se les hizo muy fácil tomar una que originalmente había sido planeada para el álbum Help. Por su parte, la palabra, como ustedes lo saben, es amor, y The Word, con la pequeña ayuda de unos churritos de marihuana, resultó ser una canción de amor que dejó las cursilerías pasadas para entregar un concepto más elevado de ese sentimiento tan popular. It's been a long time, now I'm coming back home. I've been away. Been alone. Wait till I come back to your side. We forget the tears we cried. But if your heart breaks, don't wait. Turn me away. And if your heart's strong, hold on. I won't delay. Wait till I come back to your side. We forget. been a long time. Now I'm coming back home. I've been away now. Oh, how I've been alone. Wait till I come back to your side. We'll forget the tears we cried. I feel as though you ought to know that I've been good, as good as I can be. And if you do, I'll trust in you and know that you will wait for me. But if your heart breaks, don't wait, turn me away. And if your heart's strong, hold on, I won't delay. It's been a long time, now I'm coming back home. I've been away now, oh how I've been alone. La veterana What Goes On, la canción asignada a Ringo en este álbum, fue inicialmente compuesta por John en la época de The Quarrymen. Esta le fue presentada en 1963 a George Martin por la banda, pero no dio el ancho para los primeros álbumes del grupo, por lo que se quedó archivada. A pesar de lo anterior, resurgió para ser grabada en una sola toma el 5 de noviembre de 1965, después de un trabajo intenso de John, Paul y Ringo, que obtuvo su primer crédito como compositor de una canción beatlera gracias a su participación. Única en su estilo, la canción que habla del tipo de mujer que se desea tanto que puede alguien lamentarlo, pero jamás provoca arrepentimiento, Girl es una canción entre miles. No solo deja expuesto cómo se aspira marihuana, sino además libremente en el coro alude a los senos de una mujer. ¿Cuál mujer? la que se burla de ti cuando tus amigos están cerca y te hace quedar como tonto ante ellos. Una que simbra lo más profundo del ser. ¿No es así? She still El nombre Rubber Soul es una variante de un calificativo otorgado a Mick Jagger por parte de un cantante de blues de Estados Unidos que señaló que The Rolling Stones, sin dejar de ser buenos, eran soul plástico, plastic soul, dando a entender que los verdaderos intérpretes de este género no eran ingleses. Se puede escuchar a Paul diciendo las palabras plastic soul al final de la toma 1 de la canción I'm Down, incluida en la antología número 2. Y amigos, un álbum de The Beatles sin aportaciones de George sencillamente no es un álbum beatlero. Inmerso ya en su interés por la música hindú, las aportaciones de George Harrison al álbum Rubber Soul mostraron un Beatle ubicado en la tierra que, lejos de las cursis canciones de amor previas de la banda, invita a los Beatle fans del mundo a pensar por sí mismos y a actuar de manera realista. But you see, now I'm too much. La canción de Rubber Soul, que incluyó una de las primeras veces en la historia de la música discográfica occidental la incorporación de un sitar, instrumento hindú, fue la gran Norwegian Wood, This Bird Has Flown. Con gran influencia de un contemporáneo, Bob Dylan, esta canción es un canto por parte de John a una de sus amantes, probablemente la periodista Maureen Cliff, la misma que había reportado la frase «Somos más populares que Jesucristo». Y John Lennon, el hombre de ningún lugar, el mismo de Norwegian Wood, también quiso expresar sus momentos de depresión con la canción «Nowhere Man», el que hace planes de ningún lugar para nadie. Y esto fue solo un reflejo de la vida afuera del estudio de John, en la cual pasaba largas horas durmiendo o contemplando el jardín o haciéndole pensar a quienes lo rodeaban que únicamente estaba viendo la televisión. De John Lennon, Norwegian Wood, This Bird Has Flown y enseguida Nowhere Man. You don't know what you're Drive My Car es una canción a la cual Paul y John tuvieron que rearmarle la letra, dejándola en una narración de una mujer que busca un hombre que maneje su coche mientras ella desea ser una estrella. Con este mensaje, ajeno al típico mensaje hombre a mujer previo de The Beatles, el sólido resultado fue concretado con arreglos para la guitarra y el bajo sugeridos por George. Por su parte, You Won't See Me fue la última canción en ser grabada en las sesiones Rubber Soul en solo dos tomas y es la segunda dedicada en este álbum a los momentos álgidos de la relación de Paul con la actriz Jane Asher, quien sencillamente no quería dejar su carrera por únicamente ser la esposa de un músico, sin importar lo famoso que fuera. ¡Ay, Jane! Turn away, and you won't see me. missed you. It feels like years. Yes, it seems so long. Girl, since you've been gone, and I just can't go on. If you won't see me, una canción originalmente de Paul de 1959, compuesta para impresionar a los asistentes mayores de edad de las fiestas organizadas por los líderes de la Escuela de Arte de Liverpool, fue perfeccionada por John y Paul en la búsqueda de material para el álbum Rubber Soul. Catalogada como una de las mejores obras compuestas por Paul, reforzada en la letra por John, perfeccionada musicalmente por George Martin y complementada con la pequeña ayuda de la esposa francesa del amigo de The Beatles de Liverpool, Ivan Vaughan, que se encargó de la parte en francés. Michelle no solo resultó ser la ganadora del Grammy de 1966 a la mejor canción del año, sino, trascendiendo la opinión de los gringos, resultó ser un verdadero himno al amor, sin época ni temporada. Cerraremos la parte musical de esta emisión con un legado de nostalgia que corrió a cargo de John Lennon y que cobra un significado especial después de su asesinato en 1980. De acuerdo a John, In My Life fue el resultado de una sugerencia por parte del periodista Kenneth Alsop sobre hacer tan significativas sus canciones como lo eran los libros que había publicado John, dado que hasta el momento este se había concentrado en los rock and rolls de la banda, dejándole las baladas a Paul. De este comentario de Alsop y de los recuerdos y nostalgias de John a sus 25 años es que el mundo puede ahora repetir: en mi vida los he amado a todos. get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, ma belle, sans les mots qui vont très bien ensemble, and I will say the only words I know that you understand, my amigos, esto ha sido todo en la emisión número 16 de la octava temporada del Círculo Beatle, una emisión dedicada a un álbum extraordinario, Rubber Soul. Sigo con el nudo en la garganta después de haber presentado la última canción de la parte musical de este programa, In My Life, el maestro John Lennon, su legado, su talento, su arte único e inigualable. Tenemos que dedicarle un programa pronto. Gracias por estar aquí. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo hicimos nosotros. Gracias, Oscar Lugo, por tu participación y colaboración en tu sección Somos el Quinto Beatle. Compartiste con nosotros cómo fue que The Beatles obtuvieron sus medallas en NBE. Esto durante la grabación de este álbum, precisamente Rubber Soul, y todo lo que significó en sus vidas y para su país. Gracias a ti que me estás escuchando. Siempre es un gusto saber que el Círculo Beatle cada día tiene más radioescuchas. Si quieres escribirme, si tienes algo que comentarme, me encuentras en Facebook como Tere Chacón, y también mi correo electrónico es terechacon@gmail.com. Me va a dar mucho gusto saber de ti. Mándame una grabación en MP3 de no más de un minuto de grabación, saludando a todos los escuchas de este programa en muchísimos países. Con muchísimo gusto la voy a transmitir. Y tal vez no debería comentar nada. Ustedes saben la política del Círculo Beatle en relación a los rumores, pero está muy fuerte aquel que dice que es muy posible que Paul McCartney se dé un brinquito hacia Latinoamérica por ahí de octubre. Vayan ahorrando, es el mejor consejo. Igual, no pasa de ser un rumor. De ser así, pues vamos a enloquecer, porque tendremos a Paul McCartney en octubre, a Ringo Starr en noviembre. Ringo sí confirmado, Paul no lo sabemos. Ustedes ahorren, año de Beatles. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Yo soy Tere Chacón y estaré aquí con ustedes en una semana. Esto fue El Círculo Beatle. Incorpórate a él. Estuviste en El Círculo Beatle. Círculo Beatle 816, julio 23, 2013.